se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como un ciego.